Piedra preciosa en su noche sangrienta. Nuestra patria resplandece a lo lejos e ilumina su entorno. Pero nosotros en ella nos ahogamos sin cesar. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Buenas tardes, queridas personas del mundo mundial. Aquí estamos un miércoles más en el programa Abrazando Culturas. Ya sabéis que nos podéis escuchar en madrid.tomalaplaza.net en directo y que si os perdéis los programas estamos ahí mismo, en esta página, en la consulta de archivos. Las palabras que habéis escuchado hoy son de Mahmoud Darwish, que es un poeta palestino. ¿Por qué? Porque hoy en el programa vamos a contar con miembros del Grupo de Trabajo de Cultura de Sol y vamos a tener a miembros de la comunidad palestina en Madrid. Y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Y pedimos disculpas por empezar a las 8 de la tarde. Ya sabéis que nuestro horario es de 7 y media, cuando podemos, hasta las 9 de la noche. Que yo no sé qué me pasa, si te quiero o no te quiero, si tu casa no es tu casa. Que yo no sé qué me pasa, si hiela un querer o abraza, si me matas o me muero. En la taberna murió, nadie diga a su vecino, en la taberna murió. Que en la taberna murió, un querer lo enterré yo, dentro de un vaso con vino. Pena, pena, que pena serena, pena, penilla la mía, de retama hierba buena. Pena, pena, que pena serena, que cuando te veo morena, mi pena se hace alegría. Tiro piedras por la calle y al que le dé que perdone, tengo la cabeza loca con tantas cavilaciones. Tiro piedras un cordero y a cada piedra que tiro, dejo en la brisa un suspiro y en el azul un lucero. Solo, soledad, que solo estoy, conmigo y en tu compañía, ayer, mañana y hoy. Solo, soledad, que solo estoy, de ti vengo y a ti voy, en una jaca castaña. La fatiga de la muerte me dará a mí que no a otro, cuando salgo al campo a verte. La fatiga fatigas de la muerte, con mi negra, negra suerte, en mi negro, negro potro. Tiro piedras por la calle y al que le dé que perdone. Tengo la cabeza loca con tantas cavilaciones. Tiro piedras un cordero y a cada piedra que tiro dejo en la brisa un suspiro y en el azul un lucero. Dejo en la brisa un suspiro y en el azul un lucero. Hemos arrancado con este tema musical de que se llama De amor y locura, que son versos de Miguel Hernández y que su autor está aquí hoy con nosotros. Se llama Alfredo Becker. Buenas tardes, Alfredo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estaba también Javi, que es miembro del grupo de trabajo de la Comisión de Cultura. Hola. Buenas tardes, Javi. Aproxímate. Un placer, gracias. Nosotros nos gustaría saber de este grupo de trabajo de la de Cultura de Sol. ¿Qué hacéis? ¿Cómo funciona? ¿Tenéis algún manifiesto? Cuéntanos, Javi. Bueno, pues funcionamos como todos los demás en asambleas. Nos reunimos los lunes y los martes. Y ahí pues vamos. No tenemos un manifiesto así para todo. Hemos hecho un marco de acciones culturales. Objetivos de los encuentros y bueno, pero no hay manifiesto. Javi, sabemos que habéis hecho un encuentro en la plaza de Sánchez de Bustillo este fin de semana, que ha sido el segundo encuentro. Cuéntanos, ¿cómo ha transcurrido? ¿Qué habéis hecho? Pues hemos realizado muchas actividades desde el sábado a las 4 hasta el domingo todo el día. Y bueno, han sido muchas lecturas de poemas con acompañamiento musical, conciertos, debates, que ha participado mucha gente. Lo que pasa es que el tiempo no ha acompañado mucho, especialmente el sábado. Y bueno, títeres, teatro, una subasta de profesionales. Y bueno, ¿qué es eso de una subasta de profesionales? Pues es una subasta a la baja de profesionales, que un banquero va subastando a los profesionales que han estudiado mucho o no, y al final pues es una puja a la baja y al final se van al paro. Muy bueno. Estuvo gracioso y se acercó gente a verlo. Sí, hubo afluencia de gente. Dentro de las condiciones climatológicas, pues la gente sí se acercó y eso llamó bastante la atención. Y además que eran muchas horas, ¿no? Quiero decir que ha estado yendo y viniendo gente, con lo cual no se puede hacer, digamos, un recuento, ¿no? Claro, es muy difícil, son muchas actividades y dos días. Entonces, pues a veces más, a veces menos. Tuvimos un parón, llovió, o sea que no sé. Yo estoy contento, pero bueno, se intenta siempre que vaya la mayor gente posible. Javi, te pregunto, ¿qué objetivos estáis teniendo a corto o medio plazo durante este tiempo? ¿Qué metas os estáis poniendo? ¿Tenéis en principio algún manifiesto, algo pendiente, no sé, algún proyecto, alguna cosa, un paso adelante de momento, no sé? Pues nuestro objetivo es hacer acciones. Y los objetivos de las acciones los tenemos en internet, que es un poco difícil sabérselo de memoria, pero si quieres leo algunos de ellos. Bueno, alguna pincelada, pues. Sí, tampoco es tan largo. Sentimos una necesidad de reaccionar ante la dificultad de desarrollar nuestra cultura. Es precisa una búsqueda creativa de soluciones frente a aquello que limita el desarrollo cultural. El desmantelamiento de nuestra cultura es negarnos un futuro digno. Porque es precisa una educación crítica, formativa y libre que genere ciudadanos que se enriquezcan y se desarrollen en la cultura, Y, en fin, la cultura es de todos y no solo de quien ostenta el poder económico y político. Visibilizar la cultura fuera de las instituciones, fomentar la eclosión de los artistas anónimos, en fin, etcétera. Muy interesante, porque sobre todo sabemos que hay mucho talento en la calle, ¿verdad? Hay mucho talento, hay mucho anónimo que hace unos trabajos maravillosos y que bueno, que esta es una manera de que participen y de que salgan a la luz, ¿no? Sí, hay mucha gente que son artistas realmente y están en la calle. Ha pasado mucho tiempo y no es muy difícil salir adelante así. ¿Cada cuánto pensáis hacer los encuentros? Pues de momento hemos hecho dos, este es el segundo, y el siguiente no lo sabemos, pero queremos hacer al menos una acción conjunta todos al mes. Y entonces, pues, el siguiente encuentro de momento no sabemos, acabamos de acabar este, pero bueno, acciones siempre queremos hacer. ¿Y os lleva mucho tiempo preparar un encuentro así? Sí, sí, lleva... Estamos el mes anterior, o las 2-3 semanas, casi lo ocupa entero de prepararlo. ¿Y cuántos miembros sois los que preparáis esto? ¿O todo el mundo participa o hay personas que están todo el tiempo promoviendo la acción, el encuentro, lo que vais a realizar? Participa la Asamblea de Cultura. Para los encuentros se prepara un cartel para llamar a la gente creativa que quiera participar, y quien quiera, pues que mande un Gmail, pero sobre todo que se pase por las asambleas. Y así, con todas las acciones que hay creadas, pues las vamos preparando, hay que elegir el sitio, pensar un poco en los objetivos y luego evaluarlo para ver pues qué es lo que se puede conseguir y qué es lo que podemos desarrollar para al final hacer la acción. ¿Y dónde os pueden encontrar? O sea, si alguien quiere apuntarse, ¿dónde...? Pues ahora hemos estado todo este tiempo en la Plaza de las Descalzas, los lunes y los martes a las 8, y esta semana vamos al Hotel Madrid el lunes y el martes también, y a partir de esta semana no es seguro. ¿Tal vez hay un correo donde la gente interesada puede escribir y solicitar información? Sí, en grupoculturasol@gmail.com. Sí, es ese, grupoculturasol@gmail.com. ¿Y en la página web que está en Toma la Plaza también? La página web no es... ¿O los informes o lo que emitís? Sí, hay actas en Toma la Plaza, ahí está anunciado el encuentro de creadores, ahí hacemos convocatorias, pero nuestra página web es culturasol15m.wordpress.com. Pues la repetimos. culturasol15m.wordpress.com. Y repetimos también el correo, porque hay un montón de creadores que están deseando acudir a este grupo de trabajo. Bueno, el correo para comunicar con nosotros, grupoculturasol@gmail.com. En nuestra web sí te hay fotos del encuentro. Hay una cosa que se me ha olvidado decir, que es que hicimos con muchas telas, pues forramos el Teatro Reina Sofía de palabras, cada uno escribía lo que quería, ¿no? Pero reivindicaciones políticas y demás, y luego un saco que era el dinero que se habían llevado los políticos, ¿no? Representaba eso. Os faltaron telas entonces. Sí. Porque con todo el dinero que se han llevado faltarían bastante telas. Sí, sacos. No teníamos enteros. Suficiente papel de periódico. Claro. Pues una iniciativa fenomenal, porque sí es verdad que la cultura, al paso que vamos, ¿verdad? O la movemos nosotros o mal está la cosa, ¿no? Sí, de hecho me gustaría comentar que yo estoy en este momento trabajando con una especie de plataforma que se ha creado también a la luz del 15M, en contra de la privatización de la cultura, porque hemos evidenciado casos de bibliotecas. Las bibliotecas de la comunidad, por ejemplo, a partir de noviembre, han suspendido todas sus actividades de cuentacuentos, talleres, tertulias, ¿no? Por una parte, luego las del ayuntamiento privatizaron el servicio de la programación de talleres y cosas así, se lo entregaron a, previa licitación, se lo entregaron a una empresa de Sevilla, que es la que está programando las actividades de Madrid, y las están pagando a un 20% de lo que se pagaba inicialmente. O sea, eso ha afectado directamente a todos los creadores y artistas que trabajaban en las bibliotecas, que de hecho ya no están trabajando, porque casi que es una limosna lo que se está entregando. Básicamente se está contratando a monitores de tiempo libre, pero ya ningún profesional, ningún narrador profesional o tallerista profesional está aceptando esto, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, en la Biblioteca Nacional casi hay un 40% de los empleados de la biblioteca que están contratados a través de empresas externas, a las cuales se le paga mucho más de lo que se pagaría si fueran empleados públicos, ¿no? Y así hay una, también se están hablando del préstamo de libros previo pago, ¿no? Y todas estas iniciativas que se están generando, que nos indican claramente que están buscando privatizar las bibliotecas. Eso por una parte. Por otra parte, me acabo de enterar de que la escuela de circo de Alcorcón y de música está cerrando, porque el Estado está el ayuntamiento está, no tiene para pagar los locales. Entonces ahí hay otro grupo de gente que también se queda en la calle. Y en fin, desafortunadamente la cultura es el hilo más delgado por donde están cortando la crisis, ¿no? Cuando una de las cosas más importantes en estos momentos es educar a la gente, está pasando todo lo contrario. Yo creo que volvemos a aquel momento de que no queremos volver, por supuesto, porque la gente ha despertado y para eso estamos aquí, ¿no? Para que no pase. El volver a que la cultura esté en manos de unos pocos, de una élite, de unos pocos nada más, ¿no? Cuando habíamos conseguido que la cultura ya, que los pueblos ya tuvieran acceso a la cultura de más manera libre, de manera, pues eso, igualitaria, ¿no? Que es lo que es una dignidad del ser humano, ¿no? Y yo creo que con estas cosas, ¿no piensas tú que lo que tratan es de que la cultura vuelva a quedar en manos de unos pocos, nada más lo que se la puedan permitir? Por una parte eso, pero por otra parte, lo que más indignante resulta es que están entregando a manos privadas para que la gestionen y para que ganen dinero, porque los privados no hacen esto para entregar un servicio, sino para ganar. Les están entregando lo que nos pertenece. O sea, las instalaciones, los libros, los discos, que se han pagado con nuestros impuestos. Entonces, ¿con qué derechos disponen de nuestros bienes para entregárselos a otros, no? O sea, es absolutamente, es un robo. Claro, por supuesto que sí. Tengo que presentaros que la persona que está hablando ahora mismo es Alfredo Becker, que es el autor de la música que hemos puesto al principio de la entrevista. Que estamos encantados de tenerte aquí, que tú has participado en este encuentro de la cultura del fin de semana. Sí, tuve la oportunidad de estar el sábado y el domingo. El sábado, en mi faceta de cantautor, hicimos un concierto ahí con un par de músicos más, con Pablo Villavicencio y con Cristian Rombán. Estuvimos tocando, y luego el día domingo estuvimos una serie de contadores de cuentos, narradores, de la Asociación Mano, la Asociación Madrileña Narración Oral, casi 10 narradores que estábamos ahí apoyando el evento de creadores, ¿no? El encuentro de creadores. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se siente un artista cuando está ahí libremente en la calle diciendo es que quiero ofrecer esto, quiero compartir esto? El hecho de estar en la calle, digamos, o sea, uno participa en muchos eventos, a veces en plazas, que los ayuntamientos te contratan para actuar y tal, no es muy novedoso, pero lo que sí era divertido era el contexto, ¿no? Este encuentro generado por gente, para la gente, me parece que eso es lo importante, ¿no? La capacidad de generar eventos por nuestra cuenta, sin depender de instancias superiores o estatales o privadas, digamos, ¿no? Sino que una iniciativa de la gente para la gente. Eso me parece a mí lo más destacable. ¿Y se te acercaba mucha gente que, no sé, que te preguntara o que tuviera esta inquietud artística y que no saben qué hacer? Porque Convengamos en que hay muchas personas que están trabajando porque tienen que comer, porque tienen que pagar gastos por hipoteca, que tienen dones dentro, que tienen un verdadero artista dentro y que no se atreven a lanzar su arte al mundo, ¿no? Sí, yo creo que eventos como estos son una invitación para que la gente se acerque y comparta lo que tienen, las vetas artísticas que tienen. De hecho, ese día después de que terminamos el concierto apareció un chico con guitarra y se cantó un par de canciones muy guapas, dicho sea de paso. Y el día de los narradores también, no solo intervinieron narradores profesionales, sino también gente que tiene menos experiencia, pudo contar cuentos y verse acogida por profesionales, digamos, ¿no? Y me parece que eso le da una riqueza y una diversidad muy importante. Y los ayuda, los inspira, los sobre todo pierden un poquito el miedo o lo que sea que a un artista le coarta, ¿no? Sí, y todos aprendemos, los profesionales aprendemos de los que no lo son y los que no lo son de nosotros. Entonces es un intercambio permanente. Qué bonito. Alfredo, has dicho que eres cantautor y cuentista. ¿Tú nos harías un cuentito aquí en directo? ¿Un cuentito? ¿De qué tipo? Del que tú quieras. Los micrófonos están abiertos, lo que a ti te apetezca. Vamos a ver, un cuento de amor puede ser. Claro, lo que tú quieras. Fíjate que cuando él la veía venir, se ponía rojo como un tomate, rojo como la sangre, rojo como una manzana roja. Otras veces, cuando él la veía venir, se ponía ámbar, amarillo prácticamente, como un girasol, amarillo como un arrebol, amarillo como un pollito. Otras veces, cuando él la veía venir, se ponía verde, verde que te quiero verde, verde esmeralda, verde esperanza. Y es que el amor entre un semáforo y una camioneta es un asunto muy complicado. Cuento muy cortito, ¿no? Sí, pero mira, a veces dicen aquello de que la, ¿cómo es? Lo del perfume en frasquitos pequeños, no sé qué. O sea, maravilloso. Muchísimas gracias, Alfredo, porque aquí nosotros nos gusta traer la música en directo, nos gusta que la gente cuente cuentos, nos gustaría hacer radioteatro, nos gustaría expandir la cultura de manera libre, de manera gratuita, que todos aquellos que tengan dones que vengan, que lo cuenten, que lo digan, porque estamos aquí para fomentar eso, ¿no? Y trabajamos por eso. Y la radio creemos que es un medio, una herramienta que puede servir para todo esto, ¿no? Para que se vuelva a la cultura, a esto que lo necesitamos todos, que nuestros chiquillos entiendan de dónde viene todo y que saquen su arte a la luz y que lo desarrollen sin miedo, sin peligro y que sepan que hay más gente como ellos, ¿no? Entonces nos encanta que haya estas cosas aquí y por eso estamos muy agradecidos de que hayáis venido y que queremos que vengáis más veces, ¿no? Incluso un día vienes con la guitarra. Encantado. Ya me avisaron muy pronto, entonces no andaba en la calle, por eso sí, además traje la música envasada, pero es un día, no pude traer la guitarra. Es un día. Pero cualquier día traigo la guitarra, claro, y cantamos, sí. Allá nos quedamos hasta altas horas. Claro, por supuesto. Bueno, Rich y yo hemos quedado que un día, una noche nos quedamos. Pues, ¿qué te parece? Vamos a escuchar un tema de esta música envasada que dices que nos has traído. Sí, sí, es mi último disco. Y presenta tú, si quieres, a Villavillana. Bueno, ese es el primer track del CD Volver a la Esencia. Es una canción que habla acerca de Madrid, que creo yo es algo particular porque, como se nota por mi acento, yo no soy de acá. Pero Madrid es una ciudad que te atrapa y te desencanta y encanta a la vez. Y eso es un poco lo que cuenta esta canción, que es un poco la banda sonora de Madrid y de las cosas que a mí me han pasado en esta ciudad. Villavillana. Villavillana. El sol y la ciudad,

Había una película que la vi hace poco, lo que pasa, siento muchísimo no acordarme del nombre, es Rusty, algo de Rusty y tal, de un niño que él escuchaba los sonidos de la ciudad y lo convertía en música. Escuchaba la rueda del autobús, escuchaba el claxon, el papelito que volaba en el viento, el pajarito que estaba allí en una farola, el cris, cris, cris, cris, y lo convertía en música. Y no recuerdo la película, pero me pareció fantástica, ¿no? Porque es verdad que en una ciudad tú, si te paras y escuchas, es música, son sonidos. Y él los transformaba en su cabeza y se ponía a dirigir en medio de la calle, como si estuviera tocando una orquesta, y era el papel que pasaba, el guardia que pitaba, el claxon que sonaba, la rueda, el charquito que pisaba alguien. Muy bonita, siento no recordar el nombre de la película, pero me pareció fantástica. Y esta canción tuya me ha recordado mucho a eso. ¡Ay, qué bueno! Sí, qué alegría. Sí, sí, fíjate que me ha venido la película a la cabeza, digo, porque mira, es verdad, las ciudades hay sonidos, pero no lo escuchamos, ¿no? Sí, eso pasa mucho, ¿no? Uno se acostumbra. Como por ejemplo, yo llego a Madrid y veo los nombres de las calles y me llama la atención. ¿Por qué un barrio se llama Lavapiés? Y claro, yo le pregunto a un madrileño, y el madrileño ni siquiera se lo ha planteado, como toda la vida he escuchado Lavapiés, ¿no? Y eso es un poco también lo divertido de poder viajar, que uno va descubriendo realidades nuevas e historias nuevas que luego se transforman en canciones o en cuentos. Claro que sí. Incluso pasa que los que llevamos aquí toda la vida, me ha pasado un montón de veces que en un momento de atención, de verdad, de pronto descubro un edificio que ha estado ahí toda la vida y que yo no había visto, sí, o no le mucho. Había prestado atención, ¿no? Y dices, ¡ay, qué edificio más bonito! ¿Y esto estaba aquí toda la vida? Pues hija, claro, pues se lleva aquí desde, vamos, no había, ni tú habías nacido y tal, ¿no? A mí me pasó algo parecido hace cuatro años. En Madrid, llevaba yo viviendo pues unos 6 o 7 años y no sabía hasta que un día me paré y me puse a leer una placa que había un trozo del muro de Berlín en Madrid, en el parque de Berlín. Entonces ya me cuadró obviamente el nombre. Digo, y yo pasando por aquí prácticamente a diario, que vivo al lado, y no lo sabía. Pues mira, yo también me acabo de enterar de la misma. Es curioso, pero... O pasa, ¿no?, que uno llega a vivir en una ciudad, ¿no? Por ejemplo, yo viví un tiempo en Barcelona y ir a la Sagrada Familia, ¿no? Como vivía en Barcelona, digo, en cualquier momento voy. ¿No? Y pasó el tiempo y nunca fui, ¿no? Y nunca tuve que venirme a Madrid para ir luego a conocer la Sagrada Familia, ¿no? También pasa eso, ¿no? Sí, sí, o al museo, dices, voy a ir al Prado porque, jolín... Bueno, en realidad nosotros los chiquillos nos llevan al Prado desde que estamos en la escuela, ¿no? Pero uno porque voy a visitar el Prado porque, ¿sabes? Y yo no lo he terminado de recorrer, te digo. Siempre termino en Goya y Velázquez, y ya, y no miro más. Y pasa esto también con los sonidos, ¿sabes? A veces es sorprendente... yo en mi ventana tengo un contraste de sonidos increíble, porque de pronto pasa un autobús que se pone allí, que para, que sube la gente, que baja, y al segundo siguiente hay un montón de pajaritos cantando. Y cuando te pones a escuchar estas cosas, dices, ¿qué vida de contrastes tenemos, ¿no? Pero es que no prestamos atención, y si no prestamos atención a esto que está ahí, tampoco lo prestamos a otras cosas, a las personas, a las cosas, ¿no? Y me ha gustado mucho este tema de Villa Villana, de verdad, te lo digo, me ha hecho recordar todas estas cosas que yo en mi cabeza voy paseando por la calle y las a veces, ahora sí presto atención, ¿eh? Ahora sí. Eso es muy curioso, ¿no? Cada un autor construye una canción o una historia con la idea de transmitir un determinado mensaje, pero uno luego descubre que... si 20 personas escuchan la canción, pues son 20 historias distintas. Cada cual le interpreta y recoge del tema lo que mejor le parece o le conviene, ¿no? Eso es muy curioso. A tal punto que llega un momento en que uno de pronto decide hacer canciones que no digan tanto, sino que más bien sea simplemente tratar de transmitir lo que uno siente. Y a veces esas canciones que son menos descriptivas, digamos, sino que son más bien sensoriales, tocan más a la gente que las que cuentan con pelos y detalles, ¿no? Es curioso una cosa que me comentaba un amigo hace poco. Yo creo que la mayoría de la gente, y entre los cuales yo me incluyo, tenemos una mala costumbre, digo mala entre comillas, porque a lo mejor para algunas personas no es mala costumbre, pero a mí personalmente me resulta muy, muy, muy difícil llegar a mi casa, sentarme y no poner nada que suene, es decir, no poner la radio, no poner música, no poner nada, es decir, aguantar el silencio absoluto y simplemente pues dejar que esos sonidos que durante el día pues has tenido ahí y tal, pues que hagan un poco de resonancia, que venga tus ideas y todo eso. Creo, me da la impresión de que para la mayoría de la gente, sobre todo yo creo que la gente occidental, es insoportable. El silencio es insoportable. No sé qué pensáis, pero no sé. Yo creo que es el temor a la soledad, ¿no? Que todos tenemos. Yo conversaba con un narrador africano de Camerún, Bonifacio Fogo, y él me contaba de que en África jamás está solo. O sea, siempre se vive en comunidad, siempre tienes a alguien al lado, ¿no? Que él nunca había sentido soledad hasta que llegó a Europa, ¿no? Yo creo que eso también pasa, ¿no? Que el poner algo de música, incluso yo conozco gente que entra a la casa y lo primero que hace es poner la televisión, no para verla, sino para tener ahí un ruidito ahí acompañándolo a uno de fondo, ¿no? Yo leí de un autor que se llama Deepak Chopra, decía, lo más difícil es sentarse una hora, lo más difícil para el ser humano es sentarse una hora en una habitación, sin música, sin tele, sin nada. Y le resulta difícil porque de pronto un día se escucha a sí mismo y descubre cosas que a lo mejor no le gustan y otras que sí le gustan. Y dice que es súper complicado y que hiciéramos la prueba. Y es verdad, o sea, los 10 primeros minutos a lo mejor aguantas, pero el minuto 15 estás como inquieto, ¿no? ¿Qué hago aquí plantado, sentado, sin escuchar, sin oír nada? Como una inquietud, como que pérdida de tiempo o miedo a la soledad o miedo a escucharse también, ¿no? Me llamó mucho la atención. Alfredo, vamos a escuchar otro tema tuyo. Preséntanoslo, el tema 7. El 7 es un tema que se llama Cuerdas Locas y que habla acerca un poco de la indignación que nos produce ver el mundo tal como está, algo que es absolutamente normal. Somos seres sensibles. Lo que no es normal es que esa indignación contagie una pobre, inocente guitarra, que mi pobre guitarra ya de cuerdas, las cuerdas de cuerda, nada, cuerdas completamente locas. Ay, qué bueno. Demandas ante esta noche oscura. Señores, no surge un cambio, nos estamos apagando, nuestras vidas resbalando, nuestros sueños marchitando. Y aunque toco y sin falla, ya mi canto no concuerda. Y es que en esta mi guitarra ya sus cuerdas no son cuerdas. Esas locas por cantar esa canción, la que va a manifestar que este mundo ya cambió, que este mundo ya cambió. Mil lamentos, mil dolores miserables. Manos miles se hacen frías, manos miles no construyen, manos miles no acarician, cuantos cantos que no fluyen. Y aunque toco y sin falla ya mi canto no concuerda. Y es que en esta mi guitarra ya sus cuerdas no son cuerdas. Están locas por cantar esa canción, la que va a manifestar que este mundo ya cambió, que este mundo ya cambió. Thank you. cansado estoy de seguir, caminar y preguntar. ¿Por qué palpar sin sentir? ¿Por qué abrazar sin llorar? ¿Quién no es capaz de entender cuán difícil es plantar en las manos de otro ser nuestra vida y arriesgar? Y aunque toco y sin falla ya mi canto no concuerda, si es que esta guitarra y a sus cuerdas no son cuerdas, esas locas por cantar esa canción, la que va a manifestar que este mundo ya cambió, que este mundo ya cambió. Y aunque toco y sin falla ya mi canto no concuerda, y es que esta guitarra y a sus cuerdas no son cuerdas, esas locas por cantar esa canción, la que va a manifestar que este mundo ya cambió, que este mundo ya cambió, que este mundo ya cambió, que este mundo ya cambió, que este mundo ya cambió, que este mundo ya cambió. Y vamos a ir terminando ya con este, en esta primera parte, ¿no? Pero a mí antes me gustaría que Javi nos contara, porque nos hablaba de una película de la que yo os hablé hace tiempo y que él se ha inspirado ahora a colación de lo que estábamos hablando del silencio, ¿no? Sí, porque en un mundo libre, por ahí, por Marte o por ahí, pues ya estaban evolucionados y no tenían máquinas, ni coches, ni nada de eso. Y lo que hacían, ya pasaban de la música, hacían conciertos de silencio. Y se lo pasaban ahí muy bien. Que es una película que se llama Un Mundo Libre. Sí, es la que yo os dije que se llamaba en francés La Belle Verte y que estaba prohibida por la Unión Europea, no se sabe a santo de qué, porque realmente la película no tiene nada que no estemos ahora mismo reivindicando en las calles, ¿no? O sea, quiero decir que la prohibición de la emisión de esta película no la entiendo. Es preciosa y muy inocente. Es preciosa, es inocente y es, además te ríes. Sí, cómica. Tiene sus puntos de humor y tiene muchas verdades que, ¿verdad? Sí. Que a lo mejor eso es lo que un poco les ha... Se sentirán ridículos y no quieren quedar en ridículos. Claro. Yo creo que esos pocos motivos más hay. Claro que sí. Bueno, Alfredo, háblanos de ti como artista. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Cuéntanos. Bueno, yo tengo como aproximadamente unos 15 años de tablas y 20 de clavos y martillos. Inicialmente soy actor teatral y músico, y luego en el camino he ido entremezclando el teatro con la música. Eso me ha llevado a contar cuentos, a hacer teatro de títeres. Y todo muy sazonado por la música, ¿no? Como te decía, llevo como 15 años trabajando fuera de España y ahora 4 años en España. Soy director del grupo Arte Zaguán, que nació en Santiago de Chile por ahí por el 94, que bajo ese lema o bajo ese nombre trabajamos el teatro de títeres, la narración oral, teatro con música, ¿eh? Y luego, paralelo, he ido desarrollando una carrera como músico, como cantautor, como compositor de bandas sonoras para obras de teatro y cortometrajes, algunos programas de televisión. Básicamente eso. Y me he dedicado a caminar esta tierra de un lado a otro, esta tierra tan hermosa, tan maltratada, tan nuestra. Y eso me ha permitido conocer y disfrutar de distintos acentos y costumbres y sabores y colores que yo intento reflejar en mi trabajo como actor y como músico. Y ahora acá me he topado con este grupo de indignados y lo cual me ha parecido encantador, porque ya llevamos harto tiempo indignados. De hecho, me he topado con indignados en distintas épocas, en distintos lugares. Y esto es un gusto, poner mi trabajo artístico al servicio de... A ver si logramos cambiar este mundo, ¿no? Como dice la canción que escuchamos hace poco, ¿no? A ver cuándo mi atormentada guitarra va a poder cantar esa canción que anuncia que el mundo ya es distinto, que es mejor. Algo estamos cambiando, yo creo. Algo estamos cambiando.

الشاشة عنف وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب. Y continuamos aquí en Abrazando Culturas en Agora Sol. Y tenemos dos espontáneos. Tenemos un espontáneo del grupo Propongo, que se llama Javi, que nos viene a contar algo interesante. Hola Javi, buenas tardes. Hola, muy buenas. Pues vengo a contaros lo que va a suceder el 12 de noviembre, que ha sido todo muy, muy espontáneo desde hace una semana y media. Nació en la Asamblea de Usera. Fue una idea, pues con todo esto de las elecciones, bueno, todo el movimiento está como ebulliendo otra vez y... Claro, pero es muy difícil como ir todos a una, ¿no? Entonces se les ocurrió esto de lo difícil es, claro, poner algo concreto en el que todo el mundo se una. Entonces lo que dijeron, bueno, pues vamos a hacer como hicimos en Sol aquella vez, que eso le gustó mucho a la gente, que es recoger propuestas. Preguntarle a la gente lo que quiere, volver a un poco a los inicios y demostrar en qué nos diferenciamos de verdad con los políticos, que es en... No, que te decimos que no des golpes en la mesa. Ah, perdón, perdón, es que no me sé. Es que... ¿En qué nos diferenciamos de los políticos? Y es en preguntar a la gente, ¿no? Vamos siempre, intentamos ir siempre con la gente, intentamos hacer a la gente participar de las decisiones, participar de los debates y de la evolución en las propuestas, ¿no? Entonces, bueno, en el 15 de mayo, pues se intentó esto, claro, fue muy difícil, todavía hay gente pasando propuestas, gente con buzones enormes llenos de papeles que hay que leer, categorizar. Esta vez el grupo de Usera pues preguntó si al movimiento si había una manera de contabilizarlo de manera efectiva y bueno y poder sacar resultados de apoyos a tiempo real al estilo un poco de las elecciones, pero con las inquietudes de la gente, lo que le interesa a la gente de verdad. Entonces, bueno, de aquí se eligió Propongo, que es un poco la herramienta que realiza este trabajo en el Movimiento 15M. Llevamos trabajando, ahí entro un poco yo, que llevamos trabajando en ella, es un grupo, un subgrupo de los informáticos, pues llevamos trabajando en ella desde el 19 de mayo que nos juntamos, o sea, básicamente después de que empezase el movimiento. Y sirve para esto, es una herramienta muy sencilla, podéis encontrarla en propongo.tomalaplaza.net. Y básicamente lo único que está hecha es para que cualquier persona pueda subir su propuesta o apoyar la de otra persona o mostrar su disenso con la opción también de hacer una propuesta alternativa o matiz o lo que sea. De tal manera que todos, sin mucho esfuerzo, vayamos generando consensos, vayamos generando cultura y vayamos generando participación ciudadana que empieza a llegar a todos los lados. Entonces, pues bueno, esto va a suceder el 12 de noviembre. La idea inicial es que esto se mezcle un poco, es decir, todos los barrios, esperemos que todos, se animen y saquen urnas con ordenadores, o sea, urnas como cajas y también ordenadores. Y el protocolo un poco pues es que la gente escriba su propuesta, pase, la deje simbólicamente en la urna y pase a los ordenadores a que le enseñen a subir, a participar de esta manera a través de internet. La idea un poco también es que nos acostumbremos a oír las propuestas de los demás, a verlas. No se trata de proponer siempre una cosa nueva, sino de ver un poco si ya hay una propuesta parecida, pues a lo mejor me sumo en apoyo. Y entonces, pues esto va a suceder en toda España, se está moviendo a todas las asambleas de España, ya nos han respondido de Murcia, en Alicante, que también va a suceder, aquí en Madrid ya está totalmente expandido, y esperemos que suceda en todos los niveles. En principio, no hace falta que se saquen urnas. A mí me parece, aunque soy parte del grupo como informático, me parece bonito que todo el mundo, porque todo el mundo puede participar, ¿no? Si tienes un grupo de amigos y quieres colaborar con esta iniciativa, es muy sencilla. Cógete una caja de cartón donde ponga urnas indignadas, y bájate tu ordenador y a la plaza más cercana en tu barrio, y pasa un día charlando con los vecinos, dejándoles proponer, dejándoles mostrar sus inquietudes y luego viendo, escuchando lo propio de todo el Estado español. Decir que esto está un poco coordinado, está coordinado con la manifestación del 13 de noviembre, del cambio por el cambio de modelo. Entonces, uno de los puntos también, aparte del manifiesto que ellos han trabajado, que está en Toma la Plaza, también es la idea de, esta vez nos manifestamos, pero nos manifestamos ¿por qué? Nos manifestamos por lo que quiere la gente, ¿no? O sea, es como una manifestación un poco también, tiene algo de sorpresa, ¿no? No sabemos por qué no nos manifestamos, porque primero vamos a preguntar a todo el mundo y vamos a descubrir esas cosas que más le interesan a la gente. Entonces, es una acción también que intenta demostrar que, bueno, que eso yo creo que sí que lo va a conseguir, que va a demostrar que ya no tienen excusa, que no tienen excusa diciendo que les cuesta mucho, que pueden preguntar a los ciudadanos siempre que quieran, sin mucho esfuerzo. No cuesta nada, cuesta una mañana, hay un programa informático, se puede preguntar en toda España y podemos ver en cada momento, podemos tener una conciencia de lo que opina todo el mundo sobre propuestas concretas. No, si yo soy de este equipo, o tú eres de este otro, o yo soy de este... No, sobre qué es lo que me interesa ahora y dentro de 4 meses podrá ser otra cosa y así sucesivamente. Entonces, pues es este espíritu, ¿no? Este espíritu de volver a los orígenes, de decir... Vamos con la gente, no somos políticos, no somos partidos políticos que se reúnen y generan un programa, sino que el programa siempre viene de la mano de la gente. Nosotros no tenemos soluciones, sino que vamos todos juntos, vamos proponiendo y va cambiando la cosa. Entonces el 12N, pues animamos a que todo el mundo se meta en propongo.tomalaplaza.net, ahí... puede ver todo lo que va sucediendo y también sacaremos resultados de lo más apoyado, por categorías, bueno, que os animéis. Pues muy interesante, muchas gracias, Javi. Nuestro espontáneo que mira ahí con golpes en la mesa y todo, vehemente total, apoyando esa propuesta maravillosa e interesante, claro que sí. Hablando de las elecciones, ¿habéis visto en la tabla esta matemática que han hecho unos matemáticos de aritmética 20N, creo que se llama? Es muy interesante, ¿eh? Yo la he estado mirando y creo que es muy interesante lo que proponen también. Es cuestión de que cada uno lo mire, lo interiorice, lo reflexione y que luego fluya con lo que cada uno tal. Y vamos a nuestro espontáneo número 2, que no es ni más ni menos que nuestro querido profesor. Hola, Víctor. Hola, me voy a convertir en la mascota del programa al final. Es nuestro querido profesor porque nos ilustras y eso es queridísimo. Por favor, no, yo comparto el conocimiento, ¿no? Ay, qué bonito, eso es más bonito, ¿ves? Yo no ilustro a nadie. ¿Ves? Por eso tú eres profesor y yo no. Sí. No, bueno, simplemente dar información de 2 noticias más sobre acciones de la Marea Verde. El sábado por la mañana la Asamblea Popular de Vicálvaro convoca una jornada por la educación, bueno, una mañana por la educación en el Parque de Valdebernardo. Habrá talleres y gincanas para los niños, juegos infantiles y luego además debates para los adultos en torno a la educación. Será desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Y ese mismo día las asambleas de profesores de conservatorios y escuelas de música convocan un concierto de música clásica en la Plaza de Oriente a las 6 de la tarde. En apoyo de la educación pública. Muy bien, mira lo que tengo. Tengo una chapita que pone soy. Me dieron otra que ponía soy pública, pero me sonaba un poco mal. Es que soy pública así, de sopetón, sin el que no sepa el trasfondo verde, pues dice, bueno. Entonces me quedé con soy, que era como más profundo. Digo, así que me pregunta aquí, pues ¿qué soy? Pues soy la que soy. Y tampoco me sonaba bien, porque digo, ahora viene la zarza ardiendo, que tampoco es eso. Pero que sepáis que apoyo total y rotundo a... Muy bien. Eso le pasó a una amiga mía en la primera manifestación de la Marea Verde. Llevaba una camiseta verde y con Tipex se puso soy pública. Y entonces tuvo un montón de proposiciones. Desde Neptuno hasta Sol. ¿Ves? Pues nada, gracias a Víctor, a Javi, que han venido a ilustrarnos. Recordar que esa tabla matemática está muy interesante. Quizá, bueno, es una opción, ¿no? ¿Dónde se puede ver esa tabla? Pues mira, se llama, la página web se llama así, Aritmética, pero ética con letra mayúscula, 20N creo que se llama. Es una pena, no me he tomado la nota, porque ahora vengo, lo lanzo y no doy toda la información. Pero yo la descubrí en el Diario Público. Pone simpatizantes del 15M han creado una tabla aritmética y ahí pinchas y ya te vas a la a la página esta. Es muy interesante. Y Richie, ¿nos quieres poner esa canción que te gustó tanto el otro día? ¿O no la tienes a mano? Sí, bueno, pues entonces, que mientras busca Richie la y yo me busco también las piernas. Ah, vale. Bueno, pues vamos a ver. La semana pasada tuvimos aquí a miembros del Sahara Occidental y hoy tenemos una buena noticia, ¿no? Parece ser que el 15M reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y a España como potencia administradora del Sahara Occidental. Y estos fueron los puntos consensuados. Apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui. Exigimos al gobierno español que asuma sus responsabilidades como potencia administradora del Sahara Occidental y que vele por los derechos del pueblo saharaui y porque tenga lugar el proceso de autodeterminación que finalice con la descolonización. Exigimos al gobierno español y a la Unión Europea que cesen su actividad comercial con Marruecos hasta que no se respeten los derechos del pueblo saharaui, en especial con aquellos recursos naturales provenientes del Sahara Occidental, pues es un expolio ilegal. La Unión Europea debe dejar de considerar a Marruecos como socio preferente hasta que no se respeten los derechos del pueblo saharaui. Exigimos a Naciones Unidas que lleve a cabo el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui y que incluya entre las funciones de la MINURSO la vigilancia del respeto a los derechos humanos en el Sahara Occidental. Exigimos asimismo al régimen marroquí que cese la violación sistemática de los derechos humanos de los saharauis y que inicie el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. Y por todas estas razones apoyamos la concentración convocada el martes 8 de noviembre a las 19 horas frente a la Embajada de Marruecos con motivo del aniversario del desmantelamiento de Gdeim Ifiq. Lo he dicho mal seguro. Gdeim Ifiq. La manifestación estatal por la autodeterminación del pueblo saharaui convocada el sábado 12 de noviembre a las 12 horas desde Atocha hasta Ópera. Y ya se puede decir que el 15M está a favor de la autodeterminación del Sahara. Y ahora sí, nos vamos con música. Ya no sé qué ponerme para votar. ¿Qué más da que la Señor, las dos manos de un mismo gigante. La derecha me llena de temor y la izquierda es asfixiante. Bueno, ya nos vamos marchando con todo el dolor de mi corazón, porque yo me agarro aquí al micrófono y no tengo ganas de irme, pero hay que irse. Terminamos con una convocatoria para el día 10 de noviembre de este año, de 2011, a las 19:30 en la Tabacalera, en la Sala Sinvergüenza, con perdón, para planificar las actividades del 10D, 18D, 10D, Día Internacional de los Derechos Humanos, 18D, Día de Acción Global contra el Racismo y por los Derechos de los Migrantes, Refugiados y Desplazados. Y recordaros que si os habéis perdido algún programa de Agora Sol o este estupendo programa de Abrazando Culturas, podéis encontrarnos en tomalaplaza.net, en la consulta de archivos, o también en la página web www.ivox.com, poniendo en el buscador Agora Sol Radio. Y ahí tendrás todos los programas de Agora Sol para descargártelos al móvil, al MP3 o donde tú quieras. Y vamos a finalizar con una frase que, como siempre, para reflexionar, que es de Aristóteles y dice: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Y Alfredo, se acaba el programa, vamos a acabar con una canción tuya que se llama... Sí, la canción se llama Volver a la Esencia, lo cual es muy curioso porque aquí el amigo de Usera, el compañero Usera, hablaba de llamar a la consulta con estas urnas maravillosas para volver a la inocencia, decía él. Y es un poco la historia de la canción, ¿no? Yo sostengo que uno de los grandes problemas que tenemos y estamos actuando como estamos actuando porque tenemos muy mala memoria. Si recordáramos cuando éramos niños que solucionábamos nuestros problemas con un abrazo materno, o sea, un abrazo de amor, si volviéramos a ser tan inocentes como era. Yo siempre recuerdo que cuando yo tenía 6 años había un juguete muy de moda en aquella época y yo se lo pedí a mi padre, que se iba de viaje, porque todos los padres cuando se van de viaje tienen que traer juguete, es una ley internacional, ¿no? Y le pedí este juguete, ¿no? Y de pronto cuando él llegó, yo estaba todo expectante, y llegó con las manos vacías, ¿no? Entonces él me explicó que había tenido mucho trabajo, que no había podido... No pasa nada, le dije yo, acá a la vuelta hay una juguetería, ¿no? Ahí tú puedes... Entonces él me dijo, no, es que en este momento no tengo dinero. Ningún problema, le dije yo, pagas con esos papelitos que tú firmas, los cheques. Entonces mi padre muy serio me dijo que no, que esos papelitos eran para la comida. Entonces mi mente brillante de 6 años reflexionó y lo entendí todo. Era lógico, claro. Esos papeles eran para la comida. O sea, el gobierno, el Estado, le daba a todo el mundo esos papelitos para que todos pudieran comer. Era lo más lógico, porque para eso están los Estados, para cerciorarse que sus pueblos tengan de comer, tengan educación, tengan salud. Por eso yo sostengo en esta canción que hay que volver a la esencia. Qué bonito. Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Nos encanta rodearnos de artistas. Yo también soy artista y tengo mala memoria. Entonces, hay una frase que me gusta mucho porque yo soy artista y mi obra maestra es mi vida, ¿no? Pero no te puedo decir ahora mismo de quién es porque no me acuerdo. O sea que, para que veas, gracias de nuevo, Alfredo. Ha sido un placer tenerte aquí. Nos vamos con tu música, que nos ha encantado. Y vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Y a todos los demás, ya sabéis, os esperamos en el próximo miércoles en Abrazando Culturas. Volveremos a la esencia del tesoro y la cimarra, de la entraña y la demencia, lo posible y la guitarra. La guitarra la primera, la de cuerdas sin canción, solo harina de quimera, la promesa de un dolor. Un dolor de despedida,